Escuchas Grupo Fórmula. Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con los del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Yo siempre he sido muy nerviosa. Yo una vez dije, voy a morirme, yo me voy a morir el jueves. Entonces, llegó el domingo y nos avisaron que mi prima había muerto precisamente el jueves. Estuve de nuevo, pensar, me voy a morir tal día, murió otra persona de mi familia. Y así fueron cuatro personas. Buenas noches. Es momento de compartir los relatos e historias de terror que nos dejarán fríos. En vivo, desde la Ciudad de México, Grupo Fórmula presenta. La auténtica mano peluda. Queda con ustedes Rubén García Castillo. Amigos, amigas, muy buenas noches, bienvenidos a este su programa, La Mano Peluda, el lado oculto de la sonrisa. Mucho gusto para este martes 14 de junio del año en curso 2011. Saludos, buenas noches, bienvenidos. Una felicitación a los amigos que celebran su onomástico o bien celebran alguna fecha importante. Muchas felicidades. Qué mejor manera, qué mejor regalo que escuchar su programa favorito, La Mano Peluda. A nombre de todos los que hacemos posible este su programa, en la producción, Georgina Avilés Ulloa e Ignacio Muñoz Montes de Oca, controles a cargo de Jorge Castillo Moreno Shori, y en el call center, Ana Caro Armenta y Perla Martínez. Saludos como siempre, las vías telefónicas ya están listas para que usted comparta con nosotros su cuento, su relato, su historia, todo lo que quiera participar. Estas están abiertas las puertas para usted y toda su familia. Vías telefónicas 51-66-3403, Lada Nacional sin costo 01-800-8103, 01-800-8970, Lada Internacional sin costo 1-866-850-1631, 1-866-850-1632. Somos los primeros en dar las efemérides del 15 de junio. En el año de 1934 nació el comediante Rubén Aguirre Fuentes. Lo recordamos como el profesor Jirafales. En el año del 2007, el cineasta mexicano Guillermo del Toro inicia el rodaje de la película Hellboy 2, cuya traducción literal al español sería El Chico del Infierno. Hoy conoceremos las situaciones sobrenaturales que han vivido famosos de talla internacional que tienen algo en común con los peludomaníacos. Haber vivido algo que no tiene explicación lógica. Platíquenos esa experiencia extraña que le ocurrió en Mano Peluda Grupo Fórmula en Facebook. Y como siempre, mis amigos, pues ya sabe, ustedes estamos todos listos ya. Si usted no dispone otra cosa más, pues vamos a iniciar nuestro programa haciendo la aclaración. Si usted quiere escucharnos a través de internet, váyase inmediatamente a www.radioformula.com.mx. Ya desde este momento usted nos puede escuchar a través de internet, a través del Panda Show, www.pandashowradio.com, solo de 11 a 12 de la noche. Así es que, amigos, aquí estamos en la primera hora de su programa, La Mano Peluda. Iniciando con Carlos Galván, de Durango. Durango está con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Rubén. Amigo, ¿todo bien por allá? Sí, aquí con bastante calor. Muy bien, amigo. ¿Cuántos grados tendrán por ahí en este momento? Pues, en el día subimos como a 35. ¿Me hablas un poquito más fuerte, mi Carlos? Tuvimos como en el día como 35 grados. 35 grados. Oh, son muchos, ¿eh? Son muchos, mi querido Carlos. Pero ahorita ya está más tranquila la cosa, ¿no? Sí, no, ahorita ya la noche de tarde ya está muy fresco. Ah, qué rico, mi Carlitos. Pues bienvenido, amigo, a esta tu casa, La Mano Peluda. ¿Tienes alguna historia que contarnos? Sí, mi historia es sobre mi abuelo. Sí. Él me la contó, mi abuelo, padre, ya falleció. Ajá. Él se llamaba Carlos, igual que yo. Sí. Entonces él me platicó un día, me contó que un día que andaba en la labor, en el campo, regando el maíz, ya era de noche, eran como las ya 12, 1 de la madrugada. Uh-huh. Y dice que él vio sobre las copas de un árbol como una luz, luces de fuego. Uh-huh. Que brincaban de una copa a otra sobre un rato. Entonces, pues él se quedó viendo y entonces vio que se iba acercando a aquellas esferas luminosas. Sí. Y él le dio miedo y lo que hizo fue meterse abajo del carretón de esos antiguos. Todavía hay dedos que pegan las mulas. Uh-huh. Y se metió abajo del carretón y se cobijó. Tenía un zarape y se tapó. Y él sintió cuando, pues esa energía, esas bolas, que él pensó que era una bruja. Uh-huh. Sintió cuando se paró arriba del carretón y hasta lo vio cómo se movió. Uh-huh. Entonces él se descobijó un poco y vio cómo le alumbraba alrededor de él aquella luz luminosa. Uh-huh. Entonces estuvo un rato aquella luz y él, pues él, sin miedo, sin poder hablar, ni gritar, ni nada. Y ya se cobijó otra vez. Uh-huh. Ya de rato vio cómo se iba retirando otra vez aquellas luces de fuego, aquellas esferas. Uh-huh. Igual se iba brincando, porque no, como que no vuela bien, sino que brinca. Uh-huh. Y todavía pasa muchos años de eso. Y todavía hasta la presente, a veces se siguen viendo todavía esas bolas de fuego. Ya cuando está desde tarde en el campo, pues hay varios relatos, leyendas de eso, que claro, todavía se ven. Oye, Carlos, estamos hablando de Durango, ¿verdad? Sí, Durango. O sea, donde Durango sucedió esto. Sí. Así es. A escaso un metro. Vamos a ponerle, ya, exagerando, un metro de distancia, tu abuelo estaba abajo del carretón y la bruja estaba sobre el carretón. Sí, así es. Híjole, qué suerte. ¿Qué te decía el abuelito? ¿Qué comentaba el abuelito después de haber vivido esta experiencia? No, pues, le dio mucho, pues, le dio miedo. Uh-huh. A la vez miedo y a la vez curiosidad, y en aquel tiempo, pues ya sabes, no, con su luz, ni nada, toda natural. En aquel tiempo se llevaron muchas cosas, como aquí nosotros vivimos en un rancho que se llama Francisco Villaviejo. Uh-huh. Y en él, pues está una hacienda, ya ruinas de hacienda, y pues allí se cuentan infinidad de historias sobre una mujer que sale con su rebozo blanco, cruza lo que es una huerta de peras que hay. Uh-huh. El curro, el famoso curro, pues ya sabes. ¿Qué es el famoso curro, mi Carlos? Pues es, lo han visto. Uh-huh. Un señor. Uh-huh. Vestido de negro, elegante, con sombrero. Uh-huh. De bombín. Uh-huh. Un chaleco negro, su pantalón negro, y lo ven que camina. Hay historias sobre unos señores de aquí que estaban chavillos. Uh-huh. Y se metieron a robarse las peras. Claro. Y ya estaban arriba del peral. Uh-huh. Y vio cómo pasado el curro por abajo de ellos, por abajo de la espera. No, pues uno cayó desmayado y el otro, pues ahí lo dejó y le valió y corrió. Sí, por supuesto, a salvar la vida. Sí, y es que, pues, dicen que lo ves y la ropa se le ve, pero la cara, pues, es un esqueleto. Ya. O sea, su rostro está desencarnado. Sí. Él viste elegantemente, él viste con sus mejores prendas. Sí, pero cuando alguien en tiempos. Alguien que logre ver su rostro, se da cuenta de que es un cráneo, es una calaca. Sí. Y es peor todavía el impacto de esta visión. No, sí, dicen, pues ahí él cuida sus tesoros. Pues, el famoso curro. Sí. Mira, algo más que aprende uno el día de hoy, la noche de hoy. El curro es de Durango, ¿verdad? Sí, aquí en Durango, Durango. Así no, es. No sé si has escuchado también... ¿De quién? La famosa leyenda del Puente del Diablo aquí en Durango. ¿El Puente del Diablo? Cuéntamela, cuéntamela. Pues mira, ese puente se encuentra en Francisco Montes de Oca. Sí. Es un poblado también. Uh-huh. Entonces, en aquellos años, se cuenta que ahí por ahí pasa un arroyo. Uh-huh. Que desemboca, que pasa por el río Tunal. Uh-huh. Entonces en aquellos tiempos hacían un puente y era tiempo de agua. ¿Sí? Y se caía el puente y traían arquitectos y señores. Sí, y, sí, sí. Se caía y le encomendaron la tarea a un señor. Uh-huh. Y dijo, yo les prometo que ese puente lo hago, porque lo hago y no se cae. Órale, vamos a verlo. En una noche se los voy a hacer y si no se los hago, pues no me pagan. No, pues ándale, que se puso el hombre y desesperado porque no decía cómo lo voy a hacer, ya me comprometí, claro. Si no me van a pagar. Entonces se cuenta que se hizo un remolino, uh-huh. Sí, de viento, aire, sí, sí, tierra, sí. Uh-huh. Y de ese remolino salió un ser aproximadamente de 10 centímetros, uh-huh. Que le dijo que él le ayudaba a hacer ese puente, que él se lo hacía, uh-huh. Solamente le tenía que dar su cuerpo y alma. Uh-huh. Y le dijo el señor que sí. Él ya desesperado dijo que sí. Y pues ya apareció un ejército de demonios, más él, hicieron el puente. Amaneció y fue la gente para ver si habían hecho ese puente. Uh-huh. Y pues sí, ¿cuál fue la sorpresa de toda la gente, de todos, uh-huh, los poblados de allí? Que el puente estaba hecho, uh-huh, bien. Y supuestamente ese puente le falta una piedra. Y se la ponen. Porque no terminó de hacer nomás una piedra de faltó, se la ponen y se cae. Mm. Entonces ya cuando fueron a ver ese puente, vieron el cuerpo del, pues del albañil, uh-huh, allí, pues ya inerte, sin vida. Uh-huh. Y pues no, dijeron, ¿por qué se murió? ¿Y por qué se murió? Y ya dijeron que, pues, porque había hecho el pacto con el maligno, y se había llevado su alma. Pues total, ya lo velaron, uh-huh, y lo llevaban al panteón. Y ya sabes que en aquellos tiempos pues, no se usaba féretros cerrados, casi ponemos una tapita arriba y ya. Uh-huh. Y ya lo llevaban para el panteón y llegó el mismo remolino, perdón, uh-huh, se encaminó al ataúd, abrió la tapa y sacó el cuerpo. Y el remolino se lo llevó entre el monte, lo perdió, uh-huh, y nunca volvieron a ver el cuerpo. A saber de este hombre. Y ya no supieron dónde quedó el cuerpo y, uh-huh, supusieron que había venido el demonio también, claro, por el cuerpo. Lo que habían quedado, ¿verdad? Sí, el trato, uh-huh, que hicieron, pues no, uh-huh, lo podía romper. Se llevó su cuerpo y su alma. Esa es la famosa leyenda del puente del diablo de Durango. ¿Dices que es el poblado Francisco Montes de Oca? ¿Dónde está ese puente? ¿Dónde, sí, está el puente? ¿Y todavía está? Sí, no, sí, es un lugar, sí, pues, uh-huh, medio turístico, porque vienen de la ciudad, okay, y de otras partes. Okay. Y como está bonita ahí, pues pasa un arroyo y se pueden acampar. Y perfecto, qué mejor regalo. Y sobre todo, pues, el conocer y el saber de la leyenda de ese puente. Sí, sobre que todo, dicen los, pues, uno que aquí lo tiene cerquita. Uh-huh. Todas esas leyendas se las cuentan sus abuelos a uno. Claro, claro, esas son las bonitas, ¿verdad? Sí, se las aprende y las tiene uno contando. Y, uh-huh, generación tras generación y no se olvida. No termina uno de contar cosas, no, ¿verdad? Pues, que pasaron, ya, en aquellos años. Son leyendas muy clásicas. Que así es, mi querido Carlos. Oye, pues qué interesante la forma en que abrimos el programa con tus relatos. Carlos, te agradezco mucho. Te agradecemos mucho que hayas llamado para contarnos estas historias. Y cuando tengas más, que tienes muchas, Carlos, nos vuelves a llamar, amigo. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, Robert. Manda saluditos, por favor, a tus amigos allá en Durango, Durango. Sí, pues unos saludos para la familia Galván Gómez. Uh-huh. Para amigos que tengo conocidos de allí de la ciudad. Pues yo soy de aquí de rancho, pero tengo amigos en la ciudad. Muy bien. Pelodomaníacos que, claro, infinidades que hay aquí en Durango, Eso platicamos es a veces de las historias que vivimos allí en tu en programa. En el programa, claro, pues que increíbles, sí. Increíbles, son historias bastante fuertes a veces. Ya lo creo, ya lo creo. Uh-huh. Muy bien, mi querido Carlos, pues muchas gracias por haber llamado. Te esperamos para la próxima y que pases muy bonita noche. Igualmente, muchas gracias, Rubén. Hasta luego, amigo. Hasta luego. Bye. La mano peluda. Amigos, seguimos adelante. Usted ya conoció, ya conoce, ya identificó el fondo. Es el fondo de la nota número uno y esta dice así. Paul McCartney ha dicho en numerosas ocasiones que hubo muchos sucesos extraños en el estudio de grabación después de la muerte de John Lennon. Sentían que John estaba entre ellos por los extraños fenómenos que rodearon la grabación de la canción Free as a Bird, libre como un pájaro, que volvió a reunir a los míticos Beatles de forma excepcional en el año de 1995. Durante la grabación, McCartney, George Harrison y Ringo Starr se encontraban en el exterior del estudio posando para un fotógrafo cuando, en el último instante, un pájaro blanco se coló en la escena, siendo retratado junto a los Beatles. Entre bromas, McCartney y sus compañeros, que habían estado comentando la extraña sensación de que John les acompañaba en todo momento, identificaron al pájaro con el Beatle fallecido. Sin embargo, lo más curioso llegó después. Mientras grababan la canción, decidieron gastar una pequeña broma a los que se empeñaban en decir que su música escondía mensajes ocultos, y al final de la pista incluyeron un fragmento de la canción grabada al revés. Una noche, mientras escuchaban el single, el sencillo, ya terminado en el estudio y al llegar a la parte de la broma, comenzó a escucharse una voz que decía: John Lennon. El famoso autor de Imagina no solo fue testigo de un ovni en el año de 1974, cuando se encontraba en su apartamento de Nueva York y decidió salir al balcón para tomar el aire. Fue entonces cuando vio una luz muy brillante de forma circular que flotaba silenciosamente sobre los edificios a escasa distancia del cantante. Además, fue asesinado ante las puertas del neoyorquino edificio Dakota, un inmueble con fama de estar maldito. Paul McCartney ha dicho que suele escuchar la voz de Lennon mientras compone. Cuando escribe, en algunas ocasiones, escucha a John en su cabeza y puede escucharle refunfuñar o aprobar su decisión. El ex Beatle no solo está convencido de que su colega y amigo le acompaña. En numerosas ocasiones ha reconocido ante los medios que también recibe visitas del fantasma de su antigua esposa, Linda Eastman. Ya conocimos algunas situaciones sobrenaturales que han vivido famosos de talla internacional, que tienen algo en común con los peludomaníacos: haber vivido algo que no tiene explicación lógica. Platíquenos esa experiencia extraña que le ocurrió en Mano Peluda, Grupo Fórmula, en Facebook. Always made me feel so free. Y seguimos. Gracias, buenas noches. Más relatos para todos ustedes. Freddy Hernández de Coyoacán con nosotros. Freddy, buenas noches. Buenas noches, don Rubén. ¿Cómo estás, amigo? Aquí un peludo mano adicto que ya tiene su mano postal. ¿Eso es todo? Eso es todo. No cualquiera, ¿verdad, Freddy? ¿Cómo te ha ido, Freddy? Bien, ¿y usted? Mucho gusto, muy bien, amigo. Muchas gracias. ¿Aquí molestándolo otra vez? No, hombre, no es moleste, al contrario, amigo. ¿Qué te trae por esta tu casa? Pues le quería contar un relato. Sí. Eso le pasó a la amiga mamá. Sí. Su esposo estaba enfermo, de hecho ya estaba desahuciado. Uh-huh. Y la señora, su esposa, se quedaba a su lado siempre para ver si se le ofrecía algo. Y dice que una vez se quedó dormida. Ajá. Y su esposo vio a la muerte. Uh-huh. Pero como era una vecindad, él le preguntó a la muerte que si venía por él. O sea, le dijo: ¿vienes por mí? Y la muerte, la muerte le, con la cabeza le dijo que no. Uh-huh. Y como era una vecindad, se siguió de largo. Sí. Y señaló a otra casa. Y no me lo va a creer, don Rubén. Uh-huh. El que se murió fue el de la casa que señaló la muerte. Oh. Sí. Y el señor de la otra casa estaba enfermo, pero uh-huh, no tan enfermo como el esposo de la amiga. Claro. Uh-huh. Y eso era todo. ¡Qué bárbaro, Freddy! ¿Vienes por mí? Dice la muerte, no. Y le señala al vecino. Sí. De al lado. Y de hecho, el señor dice que la carreta era negra, pero no era, no era un negro que daba miedo. Era un negro acá bonito. Galán. Ajá. Y pues eso era todo. Y la señora se quedó sorprendida. Claro. Ay, mi querido Freddy, ¿esto dónde sucedió, oye? Eso sí, no sabría, es que no me lo dijo. ¿Quién te contó esta historia? Mi mamá. Tu mami. Así es. También tu mami ha de saber muchísimas historias, ¿no, Freddy? Sí, aunque la espanta un poco, pero las veces que han espantado, sí, se han espantado fuerte. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y entonces tú también has vivido cosas, encuentros, has tenido encuentros con lo sobrenatural, Freddy. Sí, de hecho, yo ya le he contado un relato del Nahual. Sí. Que me espantó, pero... Como mi abuelita ve cosas, sí. Creo que me lo está heredando, porque yo también ya de repente empiezo a ver cosas. Ya comienzas, exacto. Y estás muy chavo, tienes 18 años. Ajá. ¿Verdad? Bueno, pues entonces más adelantito, Freddy, nos vas a platicar tus experiencias, ahora sí que vividas en carne propia. Sí, don Rubén. ¿Verdad, mi amigo? Pues muchas gracias, Freddy. Saludos para quién, amigo. Para mi abuelita que lo está escuchando aquí al lado. ¿Cómo se llama tu mami, tu abuelita? Avelina Lemus Antivero. Ah, ya, es Ave, doña Ave. Sí, es cierto, qué bueno. Un saludo para ella, para ti, para toda la familia, Freddy. Sí, don Rubén, que te cuide mucho. Gracias, amigo, cuídate. Igual, tú también, a todos, a Gina y a Perlita. Con mucho gusto, amigo. Sí. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. La mano peluda. Saludos a nuestros queridísimos Mano Face que ya se dan cita, ya tan pronto comienza el programa. Bueno, hay publicaciones que las dejan 2-3 horas antes. Saludos a Cristian Arce, él dice que saludos a toda la delegación Álvaro Obregón y arriba el Cruz Azul, dice Cristian Vientos. Rodrigo Martínez, buenas noches, don Rubén. Como siempre, saludándole, un buen fan. Dice, yo mejor escucho los podcasts al día siguiente porque aparte de que me entretienen cuando me voy a caminar, muy bien. Luego en la página de internet no agarran bien el programa. Le mando un saludo, somos los campeones. Gracias, Rodrigo, por tu comentario. Luis Alarcón, no es Alarcón, es Luis Licaón. Saludos nocturnos a todos los peludomaníacos. Mario Adrián Ruiz Galeana puede mandar saludos a Suri de Mario. Señor Rubén, con mucho gusto. Las vías telefónicas para que nos llame usted, 51-66-34-03, multilínea, para todos nuestros queridísimos peludomaníacos en el interior de la República Mexicana. Lada Nacional sin costo, 01-800-8103, 01-800-8970. Para nuestros queridos paisanos en la Unión Americana, Lada Internacional sin costo, 1-866-850-1631, 1-866-850-1632. Sigan ustedes en sintonía, sigan ustedes escuchando. Si quieren participar en algún relato, pues muchas gracias, se lo vamos a agradecer mucho, sobre todo porque le da lustre, le da a ustedes esa oportunidad de pasar al aire. Nosotros se la brindamos como siempre, y usted pues poco a poquito ya viene siendo pues peludomaníaco, de que participa en los relatos, en las historias, que son cada día, en serio, yo estoy sintiendo cada vez las historias son más pesadas. Eso es lo que se persigue con el programa, no de que sean pesadas, no, de que las historias sean muy interesantes, en verdad, de quienes la cuentan, que por cierto lo hacen muy bien. Yo felicito a todos los peludomaníacos que participan con nosotros y que nos cuentan de esta forma, de esto, y nos vamos imaginando, ¿verdad? Si va usted en el automóvil, saludos, amigo taxista, amigo automovilista. Va usted en el camión, va usted en el microbús, o está usted en casita acompañándose de una rica taza de café, escuchando todas esas historias que los amigos, la verdad, nos regalan noche a noche. Les repito a los amigos que ya vamos para los 16 años ininterrumpidos de la mano peluda, el lado oculto de la sonrisa. Síganos acompañando. Vayamos con Alejandro González, está con nosotros. Alex, ¿estás ahí? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Amigo, bienvenido. ¿De dónde llamas? De Tepic, Nayarit. Tepic, Nayarit. ¿Tú eres el otro Alejandro que nos llamó la otra vez? Ah, sí, claro, el que se cerró con las Islas Marías. Oye, sí, que dije, a ver. Mi querido Alex, quiero ¿qué tanto estás enterado de las famosas Islas Marías? Y sí contestaste muy bien, Alex, Bueno, le cerré al principio. ¿Cómo? Le cerré al principio, ya había. Ya estaba, ¿no? ¿Cómo va todo por Tepic, Nayarit? Pues aquí tranquilo, en el calor. Exactamente. Cuéntanos una historia, amigo. No, pues mira, aquí en mi casa, desde que vivimos aquí... Alex, permíteme tantito, perdón amigo, permíteme, vamos a ir a la primera pausa, no te vayas. Sí, no, buenas noches, es La Mano Peluda. Envíanos tus relatos a lamanopeluda@radioformula.com.mx. Anótalo, lamanopeluda@radioformula.com.mx. Ya regresamos. Es La Mano Peluda, el lado oculto de la sonrisa. Escuchas Grupo Fórmula. Carnal, huélate el tapón. No, ¿cómo crees? Va, si con esa lana te alivianas. ¡Juan! ¡Juan, qué haces, Juan! ¿Tú qué harías? A. Nada. B. Llamas a la policía. Y. Creas la iniciativa Marabunta como Miguel, uno de los ganadores CMX 2010, para alejar a los jóvenes de la delincuencia y las drogas. Este año la iniciativa regresa. Tú también participa y mueve a México. Entra ya a iniciativaMexico.org y registra tu proyecto o idea a partir del 16 de mayo. ¡Sé iniciativa! Iniciativa es México. Ahora que ya sabes qué va a pasar el 3 de julio en el Estado de México, prepárate, porque cada pieza está lista. Las urnas, las boletas, los funcionarios de casilla, tus amigos, tu familia, tus vecinos. Y tú, la pieza más importante, ¿ya estás listo? ¿Ya estás listo? El gran día está en tus manos. Haz lo importante, elige tu color y píntalo como tú quieres. Vota, haz que suceda. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Juntos, hacemos lo importante. Estás en nuestra frecuencia, 970 AM, Radio Fórmula. Desde la Ciudad de México para todo el país y los Estados Unidos. XERFR, Radio Fórmula. Nuestra frecuencia se genera desde Avenida Universidad 1273, 970 AM, La Fórmula 1. Escuchas, Grupo Fórmula. Dígame, joven, ¿algo más? Ya le dije que no soy joven, soy Jacinto Gorrión, capitán de los piratas. Bueno, ¿va a querer algo más con sus tamales colados? Una agüita de horchata. Este domingo en la Hora Nacional viajaremos a las fiestas de Ciudad del Carmen en Campeche. Conoce la historia de la suave patria de Ramón López Velarde. En las voces de nuestra historia, el general Leandro Valle. Todo sobre el Día Mundial del Refugiado. Y en la música, el gran silencio. Yo soy Charo Fernández. Y yo soy Víctor Manuel Espinosa. Escúchanos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Síguenos en Twitter y Facebook. Buenos días, don Simón. Buenos días, doña Chayo. Buenos días, Carmelita. Buenos días, Chayito. Buenos días, Rafa. Buenas, señor Chayo. Bueno, pero ¿a dónde va todo el mundo? Pues a votar, solo falta usted. ¿Yo? Yo me levanté tempranito y fui la primera en votar. Ya hasta voy de regreso. En las próximas elecciones todos saldremos a expresar lo que queremos y lo haremos de la mejor manera, con nuestro voto. Esta es tu oportunidad de participar y decidir. IFE, Instituto Federal Electoral. En el Estado de México existe un tribunal especializado en materia electoral. ¿Sabes qué hace? Trabaja permanentemente para resolver con legalidad las impugnaciones que presentan partidos políticos y ciudadanos. Además, investiga y difunde temas electorales y capacita a quienes lo requieran. Tribunal Electoral del Estado de México. Garantiza tus derechos. Escuchas Grupo Fórmula. Ya regresamos a la auténtica mano peluda. Mano Peluda. Multilínea 51-66-3403. Lada Nacional sin costo para todo el interior de la República. 01-800-8103 y 01-800-8970. Lada Internacional sin costo. 1-866-850-1631 y 1-866-850-1632. Aquí estamos de regreso, amigos. Después de la primera pausa, seguimos con su programa La Mano Peluda. Tenemos a Alejandro González de Tepic, Nayarit. Mi querido Alex, ahora sí, comenzamos, por favor, con tu historia, amigo. Muy bien, amigo. Le comentaba sí. Que pues en mi casa, pues desde que hemos vivido aquí han sucedido cosas así que se oyen cosas en sombra. Sí. O sea, por ejemplo, mi mamá cuando recién llegó, en su cuarto nos contó que en su cuarto una vez dormida escuchó a una persona que le gritaba, esta es mi casa, nadie me va a sacar de aquí, esta es mi casa, por ejemplo. Y por ejemplo, nos patean las puertas y una vez a mi cuñada estaba en el baño y la abrió en la regadera. Pero fíjese que normalmente con tiempo hay veces que está muy calmado y a veces tardan meses en suceder varias cosas. Claro, claro. Y pues la vez más fuerte que me pasó a mí, me di cuenta que estaba yo ya listo para dormirme en mi cama, mi cuarto. Dormía mi hermano y yo, un cuadrado así perfecto, dos camas en diagonal a una puerta, y a un lado de la puerta está un ropero. No, pues yo estaba dormido viendo despierto esperando a que el sueño me gane, viendo el techo. Mi hermano está en el baño, todas las luces apagadas y mis papás dormidos. Yo, mi cama era la más separada de la puerta. Y una vez estaba tratando de dormir y pues empiezo a escuchar un murmuro, no le prestaba atención, sonaba un hacía de cuenta. Una exhalación, pero hasta que le presté atención, escuché claramente cómo me decían, ven, así, hacía de cuenta. Y yo, ¿qué pasa? Volteé hacia la puerta, ahí pegadito a la puerta, está el ropero, pero como una persona recargada en el ropero. Era una silueta negra, completamente negra, más con un humanoide, pero oscuro, más oscuro que la oscuridad. Y veía que se asomaba y se hacía hacia atrás y me decía repetidamente. Y yo pensé, Jorge, mi hermano, y más, subí la cabeza, así queriendo hallarle forma. Sí. Y se veía como sacaba la mano entre la oscuridad y me hacía así, como que lo siguiera. Y era el que con el dedo me señala que lo siga. Sí. Me decía, ven. Yo, pues, del miedo me quedé paralizado. Claro. No sabía qué hacer, estaba completamente aterrado. Y pues me seguía llamando, ven, y ven. Sí, duró como unos 3 minutos, y ven, y se asomaba, como que ya se estaba animando a venir hacia mí, que ven, y pues paralizado yo del miedo total. Hasta que no sonó que se abrió la puerta del baño, que venía mi hermano y desapareció, de la nada desapareció esa presencia. Se fue y yo, pues, hasta las lágrimas se me salían, ¿verdad? Sí, sí. Tenía unos 16 años en ese entonces. Sí. Y pues muchas cosas así pasan en mi casa. De hecho, hasta mi papá le puso nombre a la persona, es un viejito. Sí. Que desaparece seguido. Es un viejito así de pantalón de mezclilla y con camiseta a cuadros. Ya. Le puso nombre Don Chilino. Don Chilino. Hasta nombre chistoso le puso. Claro, claro. Mi papá no cree, ¿verdad? Pero como mi tía, mi mamá y yo lo hemos visto, pues yo sí creo. Claro, claro, claro. Él todavía no, ¿verdad? A él no se le ha parecido. No, yo creo que él no tiene esa capacidad. Capacidad, porque es de las personas que si algo ve así, dice, no, yo voy a averiguar qué es. Y dice que nunca le ha tocado ver nada fuera de lo normal. Claro. Es lo que nos platicamos. Esa vez fue la la vez que más he tenido miedo que tengo cuenta. He estado en una balacera y ni tanto miedo tuve como esta vez. Claro, claro. Pero es que como dicen por ahí, vaya, me lo vas a confirmar, que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Sí, claro, pero ni en los vivos me dieron tanto miedo esta vez. Claro, claro, como en estas cuestiones paranormales o bien sobrenaturales. Alejandro, ¿cuántos años van que tienen, cuántos años tienen viviendo en esa casa? Toda la vida. Su única bueno, casa. Mi mamá pues antes vivía en un ranchito de aquí, se llama sí. El Picote. Y allá también muchas cosas así han pasado. Ojalá y pues anime mucha gente de acá a contar muchas historias. Hay historias muy buenas en estos lados. Y también leyendas, yo creo, Alejandro. Leyendas. ¿Verdad? Por ejemplo, si me permite, por ejemplo, en Santa María del Oro hay una leyenda de una señora que se aparece. Solamente a los borrachos se le aparece. ¡Qué óvole! Es una señora, yo creo que para asustarlos. Sí. Que los atrae, pasa y pues el borracho va detrás de ella. Y cuando se da cuenta que se voltea esta señora, sí. Pues qué sorpresa que tiene cabeza de caballo. Cierto. ¿Tiene algún nombre, perdónale, tiene algún nombre este personaje allá en Tepic? No recuerdo, fíjese, no me acuerdo el nombre. Ajá. Yo no me la creía, porque mi abuelo me dijo, no, que a mí se me apareció una vez que andaba borracho, pero él está en el Jicote. Dije, ¿cómo se le va a aparecer esa cosa? Claro. Hasta que busqué por internet y que se les aparece también en Santa María. Mira. Entonces es por ahí, por los poblados, ahora como dicen, circunvecinos, ¿verdad? Así es, mi querido Ale, pues hay muchas cosas entonces que contar todavía, te vamos a tener muy seguido por acá. Invita a tu mamita que nos cuente también historias, Alejandro. Pero esta hora se pasa dormida. Ya es tarde porque se levanta temprano, ¿verdad? No, ella duerme esta hora y se despierta a la 1 de la mañana a cenar y se duerme más tarde y cosas así. Sigue yendo al cerro, ¿se acuerda de la historia que le conté? Ajá. Sigue yendo al cerro, se levanta a las 5 de la mañana y va a caminar. Así es. Mira, yo te decía que si tenía un nombre en especial allá por el poblado, allá por el estado de la República Mexicana, Nayarit, en este caso Tepic, si tenía el nombre este personaje, porque lo conocemos como la mujer de Extabay. ¿Verdad? Entonces, tú que eres muy dado a la investigación, Ale, te vamos a encargar eso, ¿sí? A ver, sí, también es la llamaba? Misma. Extabay, ¿es con X? Es Tabay. X, apóstrofe o coma. Tabay, con B grande. Tabay. Extabay, la mujer de Extabay. Ah, una mujer mitológica, ya la hay. Ahí está. A ver, ¿qué es lo que dice? Por lo menos le voy a dar. Según Wikipedia dice. A ver, escuchemos con atención. Maya, una mujer mitológica. Dice: la partícula X del idioma maya es el X. En este caso, indica el género femenino. Pues, a popot. P de It significa mujer. No. De la leyenda. Bueno, se llama definido, ¿verdad? Ajá. La leyenda cuenta que, como producto imaginario popular del pueblo de la península de Yucatán, vivían dos mujeres. Una se llama Escabay y la otra Esteban. Significa prostituta o mujer mala dada al amor ilícito. Otra llamada Poker. Mujer buena, decente y limpia. Bueno, pues vamos a averiguar esa larga, ¿verdad? La definición, la historia. Así es, amigo. Muy bien, pues vamos entonces a buscarlo también nosotros, por nuestra parte. Y Ale, pues. Sí, para saber si tiene el mismo nombre, si es la misma mujer allá en Tepic o cambia el nombre. Para saber cuál es la denominación y cuál es la diferencia entre una y otra, ¿verdad? Ajá. Mi querido Ale, me dio gusto nuevamente que hayas estado con nosotros. Muy bien, muy bien. Pues me gustaría después volver a hablar, ¿verdad? Claro, claro. Aquí te vamos a estar esperando, amigo. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Ale. Buenas noches, amigo. Buenas noches. Hasta luego. Bye. La mano peluda. Es la mano peluda que siempre a usted se le hace presente todos los días en el 970 de 10 a 11 de la noche. 10 a 11 por el 970 en AM de 11 a 1 de la mañana por el 104.1 de su FM y la repetición de la primera hora, que es de 10 a 11, también por el 104.1 de su FM. Muchas gracias por estar con nosotros y les repito una vez más las vías telefónicas para que nos llame. 51-66-3403. Lada Nacional sin costo, 01-800-8103, 01-800-8970. Y Lada Internacional sin costo, 1-866-850-1631, 1-866-850-1632. Vayamos al siguiente relato de la noche. Rodrigo Tamayo, de San Diego, California, está con nosotros. Amigo, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú, Rodrigo? Aquí, mire, trabajando. Ah, estás trabajando, eres supervisor de una empresa que se dedica a la limpieza, ¿es correcto? Sí. Ok, amigo Rodrigo, tú tienes una historia y está muy interesante, cuéntanosla, por favor. Sí, mire, esta historia es parecida a la que contó el primer rato que hubo. Ok, sí. De un puente. Esto es allá en Morelos. Bien. Allá, ese lugar se llama Puente de Ixtla, Morelos. Puente de Ixtla, en el estado de Morelos, sí. Sí. Ahí, en medio del pueblo, pasa un río. Sí. Entonces, mi abuelo nos contó que hace muchísimos años pues no había puente, nada. Entonces, cuando el río estaba bajito, pues la gente pasaba normal. Claro. Pero cuando llovía y crecía un poco el río, no podían pasar ni de un lado ni de otro. Uh-huh. Entonces, la historia de ese lugar dice que un señor le ofreció su alma al diablo a cambio de un puente. Uh-huh. Y que el diablo le dijo que sí. Sí, aguántame, Rodrigo, no te me vayas. Un segundito, por favor. Amigos, hay más mano peluda después de esto. En un instante regresamos con más relatos de tu autoría, aquí a La Auténtica Mano Peluda. Mano Peluda. El lado oculto de la sonrisa. Deportes, la experiencia hace la diferencia en la Copa Oro. ¿Qué tal, amigos de Radio Fórmula? Me da mucho gusto saludarlos una vez más. Bueno, pues las goleadas han estado a la orden del día en esta Copa Oro. Desde que arrancó la semana pasada con los triunfos 5-0 de Costa Rica sobre Cuba y México sobre El Salvador. Jamaica 4-0 al equipo de Granada. Mientras que México luego derrotaría 5-0 a Cuba al tiempo que Honduras imponía 6-1 al equipo de Granada. Ya en esta última jornada, bueno, pues El Salvador derrotó 6-1 a Cuba, México 4-1 a Costa Rica, Guatemala 4-0 a Granada. Y esto simple y sencillamente refleja la inconsistencia, más que la desigualdad, entre los equipos que participan en este torneo. Así que inconsistencia, por supuesto, más que disparidad de fuerzas, es lo que hemos presenciado en la Copa Oro hasta el momento. Hasta la próxima, los saluda Edgar Valés. Fórmula Deportes, la experiencia hace la diferencia en la Copa Oro. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. Los medios de comunicación son instrumentos en constante evolución. Queremos que nuestros contenidos lleguen en forma inmediata a donde tú te encuentres. Seguiremos trabajando para estar siempre cerca de ti. Escuchas Grupo Fórmula. ¿A ti también te engañaron los de la antenita roja? No te conformes con un poco de diversión. Solo Sky Total te da todo, absolutamente todo. Sí, todos los deportes, todas las series, todas las películas, todos los eventos, todas las exclusivas, todas las opciones de entretenimiento. Si otros te ofrecen precio bajo, seguro te dan poca programación. Que no te engañen. Mejor suscríbete a Sky. 01800-201-8770. Para más detalles, consulta a tu asesor Sky. Seguimos en compañía de Rubén García Castillo y la auténtica Mano Peluda. conduce a la mano peluda. Multilínea 5166-3403. Lada Nacional sin costo para todo el interior de la República. 01800-8103 y 01800-8970. Lada Internacional sin costo. 1-866-850-1631 y 1-866-850-1632. Avanzamos, amigos, en La Mano Peluda. Sigo con Rodrigo Tamayo, la historia de la construcción de un puente en el estado de Morelos. Rodrigo, continuamos. Sí, mire, le decía, y dicen que sí, que el diablo le dijo que aceptaba su alma a cambio del puente. Ok. Pero este señor fue con el padre de la iglesia de ahí, de ese lugar. Uh-huh. Y le platicó lo que hizo. Entonces el padre le dijo que lo único que iban a hacer por él era mucha oración para que no le pasara nada. Okay. Y cuentan que al diablo Dios le dijo: este puente lo va, si lo terminas antes de que cante el primer gallo, la alma de este señor es tuya, pero si no lo terminas, no te lo vas a poder llevar. Entonces dicen, este puente está hecho de pura piedra de río. Sí. Esta piedra lisa. Sí. Dicen que piedra que agarraba, piedra que se le sentaba un ángel. Para hacerla más pesada. Entonces dicen que cuando iba a poner la última piedra, canta el gallo y pega la piedra, pero la piedra se cae. Y entonces dijo Dios: no te vas a poder llevar tu alma al Señor porque no va a terminar. Y hasta la fecha, este puente sigue ahí. De hecho, hace 3 años que hubo una inundación, yo nunca había visto una inundación, lo vi por la tele. Ajá. El agua casi tapaba el puente y no le hizo ni un rasguño a ese puente. Y le han puesto la piedra y la piedra se cae. Y en cambio, a que unos 5 metros de ese puente que está en donde pasan los carros, sí, a ese puente le han hecho muchísimas reparaciones. Podría decirse lógico porque pasan carros, pero por ejemplo el otro, que todo el tiempo está en el agua, que la inundación casi lo tapa, y la historia dice que no se llevó la alma del pez. ¿Qué tal? En este caso fue, pues bueno, es esa la diferencia de las dos historias, ¿verdad? Sí, pero lo que se me hizo curioso que allá también le falta una piedra en el dedo. Sí. O sea, ¿cuántas historias no coincidirán en lo mismo, que falta una piedra y le pones esa piedra y se cae el puente? Y entonces así se queda, ¿verdad? Sí, y de hecho al puente de donde pasan los carros. Sí. Bueno, mi padre en paz descanse murió hace 10 años. Sí. Y un amigo de él estaba trabajando en el donde pasan los carros, por abajo. Pero este señor se quedaba a trabajar horas extras, dice que eran como las 9, 10 de la noche. Ajá. Y estaba trabajando abajo del puente. Entonces le digo, a 5 metros por mucho está el otro, el puente que hizo el diablo. Sí. Y el señor le platicó a mi papá, porque mi papá lo vio en una silla de ruedas después. Y le dijo que cuando él estaba trabajando abajo, oía que le hablaban, pero pues él pensaba que lo estaban bromeando. Claro. Entonces, en una de esas, pues ya le dijo una gracia, le dijo: ya cálmate, ¿qué quieres? Y cuando voltea y ve quién era, se cayó. De se cayó impresión. De donde estaba trabajando, sí, porque miró al diablo. No, imagínatelo de frente. Sí. No, de veras. ¿Quién me gustaría? Dime. Que, digo, hace años La Mano Peluda iba hacia lugares, a otros estados. Sí. Y me gustaría que fueran a ese pueblo, nada más, para que se enteraran de todo lo que ha sucedido en ese pueblo. Puente de Ixtla, Morelos. Así es, mi querido Rodrigo. Bueno, pues qué bueno que nos das ese tip para anotarlo en la lista de pendientes. Y si algún día podemos ir por allá, pues ya estaremos en contacto, mi querido Rodrigo. Hay una casa que está abandonada, está hecha, es pura piedra por dentro y por fuera. Sí. Y es la usted llega ahí y pregunta dónde está la casa de Pineda y luego le dicen a dónde está. ¿La casa de Pineda? Pineda, sí. Pineda, o el apellido Pineda. Casa de Pineda. Ajá. Ahí no vive nadie, ahí no hay. Deshabitada. Está deshabitada, sí. Uh-huh. Y mire, algo que me pasó a mí, a mí, ahí en esta casa, nomás así rapidito. Venga, venga. Y un día fui con unos amigos. Sí. Y fuimos de noche, eran como las 7 de la noche. Uh-huh. Entonces miramos la casa, y según la historia de esa casa, dicen que si usted se mete en la noche. Uh-huh. Empieza a caminar bien, pero después no encuentra la salida. Ay. Entonces nosotros íbamos por fuera y haga de cuenta que cuando pasamos lo que es lo largo de la casa, yo volteo y hacia atrás hay un, se puede decir como un cerco, pero de pura piedra que divide un terreno de otro señor que vive, que tiene un terreno atrás, un rancho. Sí. Y yo miré a un hombre vestido de negro con una escopeta, con sombrero y todo. Y hasta después me cayó el 20, porque años después que fui por un amigo, le digo, oye, ¿quién vive aquí? Dice, aquí no vive nadie. Le digo, pero el señor, el dueño de este rancho, dice, no, dice, ellos nomás vienen a ordeñar sus vacas y a darse alimento y se van. Aquí no vive nadie. Entonces, pues, entonces, ¿quién vi? Claro. Sí. Porque yo vi a un señor que tenía una escopeta con un sombrero. Y resulta que era un fantasma, era una aparición, Rodrigo. Tenía hasta sus carrilleras, no le miento. Sí, sí, sí, sí, todo tan real. Que, pues. Yo lo vi y sí, o sea, sí, al principio, como lo vi con las copetas, pues me asusté, me di vuelta y me regresé porque dije yo, pues va a pensar que nos queremos brincar para allá, no sé. Claro, claro, vaya a jalar del gatillo. Y aquí la cosa se puso difícil, ¿verdad? Pero no, mira, afortunadamente, pues nada más era un fantasma, era una aparición. De esas que se dan tan seguido en diferentes lugares, a diferente hora, a diferentes personas. En este caso, pues a ti te tocó, Rodrigo. ¡Qué bárbaro! Pues sí que tienes algo que contarnos, ¿eh? Aquí a la mano peluda. Claro. Amigo, yo te agradezco mucho que nos hayas llamado. No, gracias a usted. ¿Quieres mandar saluditos a toda la banda de San Diego? Mire, en Cuernavaca, Morelos, sí, a una colonia que se llama Cibaje. Espero que alguien por ahí me esté escuchando. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Sí, sí, he oído hablar de esa colonia, Cibaje. En Cuernavaca, Cibaje, Morelos. Ciudad industrial del Valle de Cuernavaca, donde están todas las fábricas. Eso es todo, amigo. Perfecto, mi Rodrigo, pues te esperamos, ¿no? Para la siguiente historia. Claro, con mucho gusto. Amigo, que pases buenas noches. Gracias, mi amable. Hasta luego. La mano peluda. La mano peluda presente. Y ya mire usted, el tiempo no respeta edades, no respeta credo, no respeta si son mujeres u hombres. Y ya estamos llegando casi casi a la recta final de esta, la primera hora. Agradezco muchísimo a todos los amigos que nos prestaron su atención, ¿verdad? De la provincia mexicana que tanto los queremos y que pues trabajando afanosamente para que se nos den las dos horas para los amigos de provincia mexicana. Reciban ustedes saludos de toda la gente que hacemos posible este su programa de La Mano Peluda. Se transmite de lunes a viernes de 10 a 11 por el 970 de amplitud modulada. De 11 a 1 por el 104.1 de su FM y a la 1 de la mañana, de 1 a 2, se transmite la primera hora de 10 a 11 por el 104.1. Pasen ustedes una noche muy sabrosa, ya tranquilos, vamos a relajarnos, pero bueno, vamos a seguir escuchando más Mano Peluda a los amigos que están conectados en línea o bien por internet. www.radioformula.com.mx. Repito, www.radioformula.com.mx. Ahí buscas el programa La Mano Peluda y te va a dar el audio. Nos vas a escuchar por internet. El programa se transmite también a través de www.pandashowradio.com de 11 a 12 de la noche. Así es que por medios no paramos, y sobre todo para darle ese servicio a usted que nos prodiga tanta y tanta confianza, y sobre todo que nos da su preferencia de todas las estaciones de radio. Usted elige, escoge el programa de La Mano Peluda, cosa que le agradecemos muchísimo, y pues van a haber muchas sorpresas y hay muy buenos relatos, muy buenas historias, amigo, donde usted nos puede de acompañar todas las noches. Le repito que el programa se transmite de lunes a viernes de 10 a 11 por la 970, de 11 a 1 por el 104.1 de su FM, y ya nos vamos, amigos. Buenas noches, Chorito, muchas gracias. Continuamos, amigos. La destrucción parcial de una hélice de un generador de energía eólica en el condado británico de Lincolnshire ha provocado estupor en la región, no tanto por lo inusual del hecho, sino por el posible responsable de los destrozos, un objeto volador no identificado. La turbina apareció a primera hora del domingo sin una de sus palas de 20 metros y con otra seriamente dañada. Varios ufólogos que viven en los alrededores de Lincolnshire han puesto a sus equipos a trabajar para encontrar pistas sobre el suceso. Escuchas Grupo Fórmula. Aunque seas alto o medio bajito, flaco o más bien gordito, serio o muy bailador, hombre o mujer, Leo o Sagitario, de la tercera edad o con apenas 18 años, con pelo corto o largo, del campo o de la ciudad, muy formal o relajado. En democracia, aunque seamos diferentes, todos somos iguales y tu voto tiene el mismo valor que el de todos los demás. Recuérdalo, votar nos da igualdad como ciudadanos. IFE, Instituto Federal Electoral. Iniciativa México es una muestra de que unidos podemos transformar a nuestro país con gran fuerza. Es encontrar y reconocer a los mexicanos que hacen la diferencia, al fortalecer y promover sus iniciativas. Es una convocatoria, es un reality y es mucho más que eso. Es demostrar que somos más quienes queremos un mejor país. Es proponer, crear, construir, inspirar, avanzar, trabajar en equipo. Por eso, entra ya a iniciativaméxico.org. Inscribe tu proyecto o idea, puede ser más de uno. Manda los que quieras, hay espacio para todos. Acompáñanos a vivir Iniciativa, participando o simplemente haciendo mejor las cosas día con día. Iniciativa eres tú. Iniciativa es México. Nuestros programas generan noticia. www.grupoformula.com.mx. Escuchas Grupo Fórmula. Si tu credencial para votar es 03, renuévala porque ya no será aceptada. En la torre. Yo no la renové y ya se vienen las elecciones. Ay, Miguelito, pues te tengo una buena noticia. Me va a dar doble postre. ¿Qué doble postre? Todavía puedes votar con tu credencial 03. ¿En serio? No, hombre, doña Olga. Ahora sí se sacó un 10. ¿Por qué? ¿Por mi mole? Por estar también informada. Recuérdalo, en las próximas elecciones en el Estado de México puedes usar por última vez tu credencial para votar con terminación 03. IFE, Instituto Federal Electoral.